Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de dos continentes, República Argentina, país bioceánico y bicontinental, transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. Auspicia Asociación Mutual Héctor Pedro Blomberg. Asóciese llamando al 2135-7503. La siguiente es una producción de Academia Records. Aquí comienza Historias del Peronismo. Un espacio de revisionismo histórico para evitar tergiversaciones y conocer en profundidad la historia del movimiento creado por el general Juan Domingo Perón. Historias del Peronismo. Conduce Juan Imperial. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. 21 y 6 minutos en toda la Argentina, Antártida, Islas Malvinas. Y estamos poniendo en el aire este programa inaugural de Historias del Peronismo, que a partir de hoy irá todos los viernes desde las 21 horas, por espacio de media hora, al uso actual de los medios por internet. Y que pretende, como decía nuestro presentador, la voz de Carlitos Salvamonte, hacer revisionismo histórico y fundamentalmente rescatar la historia profunda del peronismo, porque el peronismo no es solo la marchita, porque el peronismo no es solo la imagen de Perón y de Evita, el peronismo tiene una historia muy profunda, fundamentalmente basado en sus mártires, basado en sus héroes y también en sus veteranos, que tiene por suerte todavía, y con alguno de ellos tenemos la posibilidad siempre de charlar. Así que bueno, esta es la idea de este ciclo radial que comienza hoy en su programa inaugural, el programa número 1, en este 2 de agosto de 2019. Vamos a conocer en este ciclo, insisto, la historia profunda del peronismo en sus nombres propios, en la historia de sus nombres propios y fundamentalmente contado en primera persona, por lo que lo protagonizaron directamente. Juan Solito de la Operación Técnica y Puesta en el Aire, Lala Rosaica y Susana Manes en la producción y la idea y conducción de quien les habla, de Juan Imperial. Bueno, como no podía ser de otra manera, vamos a tener en este primer programa la presencia del otro lado de la línea de un protagonista directo, de un protagonista permanente de la historia del peronismo, porque en este primer programa hemos elegido a la figura de Beatriz Becci Fortunato para comenzar a contar. Lo hablaba con quien voy a charlar al aire y que ya voy a recibir, fuera de micrófono hace un ratito cuando lo llamé en la previa, y le decía... le he dicho tantas veces que quería hacer este programa y durante mucho tiempo y tanto lo he pospuesto. Bueno, finalmente se da a 2 días de que la figura que hoy hemos elegido para charlar y para contarle a la audiencia de quién se trataba, en 2 días más, el 4 de agosto, se van a estar cumpliendo 84 años de su natalicio. El natalicio de Becci Fortunato, que nacía el 4 de agosto de 1935. Bueno, hoy, en el programa inaugural, a solo 2 días de cumplirse 84 años, vamos a estar hablando de ella. ¿Y con quién podíamos hablar? Con quien fue su pareja, en su esposo, en la vida real, con quien ha tenido una hija, bueno, y con quien ha compartido muchísimos momentos de militancia en la resistencia peronista. Jorge Rulli, ¿cómo le va? Hola, gracias Juan Manuel por concretar este largo sueño. Sí. Que recuperar la memoria de alguien que por ser mujer, quizá, o por su modo de vivir el peronismo, ha sido muy olvidada, y sobre todo en la última etapa populista bastante tergiversada. Uh-huh. Algunas de sus acciones fueron encomendadas o puestas a cargo de otras personas. Me da mucha pena. Yo te agradezco muchísimo este espacio. Sé que te referencias mucho en el libro de Florencio Monzón, que sí, también fue amigo de Becci. Uh-huh. de Becci, de Lucía Araoz de la Madrid, de Aida Filippini, compañeras inolvidables que han sido muy dejadas de lado, en buena medida por un machismo implícito a cierta época de la militancia, ¿no? Uh-huh. Y que hoy día las reivindicaciones generales tampoco recogen, esto es lo más triste, ¿no? Uh-huh. Esas compañeras permanecen muchas en el olvido. Así que te agradezco mucho este acto de la memoria. Por favor, y quizá porque representan a un peronismo muy profundo, ¿no? Que no conviene, sí, conviene, no, conviene un peronismo mucho más superficial o un pseudo-peronismo, ¿no? Sí. Becci nació el 4 de agosto del 35, y fue su compañera en vida, tuvieron una hija, se casaron, y usted cuenta una historia muy linda, que es que usted con Becci no sabía dónde vivía hasta casi cuando se casó. Sí, no supe, claro, porque vivíamos casi en la clandestinidad, así que la nuestra era una relación muy especial. Yo iba a un bar y al rato aparecía ella, ¿no? Uh-huh. O ella estaba y yo llegaba. Estábamos comunicados, un tipo de vibración muy extraña, ¿no? Era, pero sí, yo supe, no hace mucho, supe el lugar en que vivía, era un hotel, uh-huh. un hotel en el centro, el Hotel Buenos Aires, en la calle Rivadavia, que ha sido demolido. Uh-huh. Ella había sido criada en las estancias de los abuelos, los Toledo, que eran gente del viejo campo argentino, ¿no? Eran gente patricia y que vivían en el campo, ¿no? Al abuelo lo trasladaron a Buenos Aires cuando él estaba muy enfermo y murió mirando, tomando mate de tristeza, mirando las paredes del fondo de una casa. Uh-huh. Esa gente ya no existe, ¿no? Esos antiguos patricios, ¿no? Que pertenecían a la tierra realmente, ¿no? Sin duda. Sí. El tema es que ella se formó en los grupos de la Alianza Libertadora Nacionalista, pero de los grupos de Geraltó, no ese pistolero que fue Patricio Kelly, ¿no? Uh-huh. Que lamentablemente destruyó en buena medida esa línea de nacionalismo popular y revolucionario, ¿no? Uh-huh. Cuando yo la conocí, allá por el año 56-57, todavía permanecían algunos grupos que recordaban la memoria y la disciplina impuesta por Geraltó en el pensamiento político y en la acción política y que estaban participando activamente en la resistencia, ¿no? Claro. Y en el caso de ella militaba junto a Tito Bevilacqua, uno de los primeros muertos, uno de los primeros mártires de la juventud peronista en aquella época. Uh-huh. Tito Bevilacqua era de Ciudad Evita y juntos sacaban, como juventud de la Alianza Libertadora de Queraltó, sacaban un periódico hecho a mimeógrafo que se llamaba Chusa. Uh-huh. Tenía por debajo la tacuara y la media tijera de podar, ¿no? Que con la que los montoneros, los gauchos, improvisaban un arma realmente terrible, ¿no? Uh-huh. Para el enemigo siempre, ¿no? Y usted a ella la definía como falangista de izquierda. Sí, ella tenía, digamos, esa tradición y era muy de izquierda, pero ahora es muy difícil de hablar de esto, ¿no? Uh-huh. De origen falangista, pero muy de izquierda, muy radicalizada. Uh-huh. Justamente por eso va a tener problemas con otros sectores, porque la imaginaba al marxista cuando en realidad no lo era. Tenía una capacidad de análisis crítico, ¿no? Yo en buena medida me siento, en la medida en que en gran medida ella me formó en aquella época de juventud, me siento heredero de también de las penas que da esto de tener un pensamiento crítico, ¿no? De analizar las situaciones, ¿no? Vos sabés, en mis libros yo trato de entender qué está pasando, qué le pasa al peronismo, qué le pasa al mundo, ¿no? ¿Qué pasa con los transgénicos? ¿Qué pasa con la globalización? En ese sentido, ella era una anticipada, ¿no? A su propia historia. Había leído, para mí, en aquel entonces, sentía que había leído todo lo que se podía leer, ¿no? Sí, usted había estudiado Derecho, no terminó, pero sí, era una lectora infatigable, ¿no? Uh-huh. Sí. Usted le contaba en alguna anécdota que no había libro que ella no había leído. Claro, estos grupos nacionalistas eran muy ilustrados y vivían la política como un sacerdocio, como un servicio, ¿no? Eran absolutamente dedicados. Ellos Si en la época de la resistencia peronista ellos eran, salían a diario, ¿no? Yo no sé, realmente no sé cómo soportaban la tensión de salir todos los días a poner explosivos y hacer acciones, pero infatigablemente, ¿no? Porque era la dictadura militar, la dictadura de Aramburu y Rojas, y Perón había ordenado paralizar el país y no dar tregua. Y estos grupos eran realmente estaban totalmente comprometidos, ¿no? con esa directiva de Perón, ¿no? Y realmente el país se hizo insostenible para la dictadura. Tuvo que convocar elecciones, ¿no? Y ahí fue en esa época de muchísima tensión interior, cuando nosotros criticamos la conducción de John William Cook porque decide respaldar la candidatura de Arturo Frondizi por la UCRI, el radicalismo intransigente. Sí. Nosotros no estamos de acuerdo porque sentimos, junto con muchísima otra gente del peronismo, sentimos que por el camino que vamos a la toma del poder. Y que por el camino, por la bifurcación que nos ofrece Cook, vamos hacia un proceso mucho más largo de conquista de aliados, pero a la vez que nos volvemos a meter en la cosa partidocrática, electoral, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, estamos en contra, pero bueno, la voluntad de Perón, en ese caso fue darle razón a John William Cook, si bien nos escribió a nosotros diciéndonos que no estábamos obligados a cumplir sus directivas porque éramos como la guardia imperial de Napoleón, que podía imponerse al emperador, ¿no? Éramos sus preferidos, dijo. Nunca fuimos la juventud maravillosa, fuimos los preferidos de Perón, que es diferente, ¿no? Los preferidos, claro, exactamente. Los preferidos, Que era mucho decirles de la guardia imperial. Los que no necesitábamos acatarlo. Imagínate si le hubiera dicho eso a los montoneros, no, era impensable. No, por Dios. Nosotros éramos de una lealtad absoluta, a tal punto que él nos dijo, ustedes no tienen por qué acatar la directiva de votar a Frondizi, y nosotros inmediatamente suspendimos todos los discursos en contra de que teníamos, ¿no? Lamentablemente los hechos nos dieron razón y a corto andar Arturo Frondizi traicionó todas sus promesas y además se alió al Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Y lo que lo llevó a privatizar o a intentar privatizar el frigorífico Lisandro de la Torre, ¿no? Entonces, nos vimos obligados todos, porque desde ya con Perón a la cabeza, nos vimos obligados a desconocer a Cook y a reiniciar un doloroso proceso de nueva resistencia a partir de la insurrección de Mataderos, la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, bueno. Y fue muy duro. Aquellos años fueron muy duros porque Perón ordenó avanzar con todo y bueno, y quizá no estábamos preparados. Nosotros en la juventud peronista iniciamos acciones que nos llevaron... Esas acciones que ustedes inician, la tiene como protagonista directo a Becci, que la tiene como sanitarista. Sí, y además el día en que nosotros... asaltamos y tomamos un destacamento de aeronáutica en un barrio que nosotros controlábamos y que ellos querían desocupar, que nosotros habíamos colocado gente que no tenía vivienda y ellos, la aeronáutica quería vaciar el barrio, esto era cerca de Ciudad Evita, ¿no? En La Matanza. Uh-huh. Y bueno, el día en que nosotros partimos a este enfrentamiento, a este propósito militar, ella es la que cose los brazaletes, ¿no? Que vamos con la sigla de Ejército Peronista de Liberación Nacional, EPLN, eso, todo eso lo hace ella, y se queda en un lugar de reserva, esperando noticias y con equipo sanitario para respaldarnos, ¿no? ¿Y dónde había aprendido esto, Becci? Y bueno, sí, había hecho, no, sí, todos hacíamos cursos, nos preparábamos para la guerra, realmente... Uh-huh. A partir de los 16 años, todos los jóvenes en aquella época se preparaban para ser milicianos y tomábamos cursos y aprendíamos entre nosotros. No, es que era un peronismo que se preparaba para la guerra total, era todo nada que Perón volviera, ¿viste? No, la cantidad de gente que murió en esos años es impresionante. Por eso A mí me sorprende que hoy se acepte como peronismo esta cosa socialdemocrática y que no tiene pasado, ¿viste? Que tenés, sí, es un peronismo intrusado. Bueno, pero el tema es que todo esto termina mal porque no estábamos, claro, es decir, fuimos a una confrontación en la que no estábamos preparados porque no teníamos las condiciones necesarias, ya que Frondizi lanzó el plan Conintes, un plan de conmoción interna del Estado. Cuando se le iban las cosas de las manos, desató el plan Conintes, y bueno, hubo unos 600 o más presos, de los cuales quedaron entre 300 y 400 encarcelados y con causa, más muchísima gente que tuvo que exilarse. Entonces, la juventud peronista fue absolutamente descabezada, ¿no? Toda la línea principal y parte de la segunda línea, que quedamos presos con condena, y varios de los principales compañeros alcanzaron a salir del país y se fueron. Te hablo de Tuli Ferraris, te hablo de Gustavo Regarte, que tuvieron que marcharse al exterior, ¿no? Beche no termina presa, ¿no? No. Entonces, Beche trata de ordenar las segundas filas, pero en un momento de muchísimo retroceso ideológico, que son momentos de alza y de baja. El momento, digamos, la revolución, en este caso la revolución peronista, pero el proceso revolucionario con el plan Corinto va a sufrir un enorme retroceso, una enorme derrota. Comprendes que se nota en la gente que muere, la gente torturada, en la cantidad, se reabre el presidio de Ushuaia. No fue terrible, se reabrió el proceso, el presidio de Ushuaia, y se mandó allí a la gente que tenían, algunos tenían condenas de 25 años, como Guzmán, de La Matanza, ¿no? El Negrito Herrera, viste, muchos. Bueno, y después se abrieron otros presidios a lo largo de la Patagonia, donde nos mandaron al resto. Claro. A nosotros nos habían dado 6 años. Entonces, en ese proceso de retroceso, de temores, de que reaparecen, a veces no son los más lúcidos los que pasan al frente, son los que quedan. Claro. Y muchas veces hay una mediocridad que se puede juzgar desde cierta perspectiva, ¿comprendes? Sí. Yo te diría, la juventud peronista hasta ese momento no tenía siglas, no tenía encuadramientos, como ocurrió después. O sea, esa juventud peronista era una sola, no había ese espíritu que después fue la tendencia, Guardia de Hierro, los Demetrios, no, todo eso no existía, no existían ni siquiera con otros nombres, pero ahí va a comenzar. El primer encuadramiento que vamos a conocer es el CDO. Claro. Con Brito Lima. Bueno, los que quedan a cargo, en realidad los que quedan a cargo de en esa segunda línea de la juventud peronista van a ser Brito Lima, Cacho Alcadri, Beche, Pocho Rearte. Pero ahí empiezan, los Felipe Vallés. Claro, y ahí empiezan los tira y afloje con Cacho Alcadri, claro, y con Brito Lima, con Beche, ¿no? Claro, con Beche, claro, porque Beche era la responsable del periódico de la juventud peronista, que lo inventa ella. Trinchera. Trinchera, claro. Trinchera, que era un periódico muy duro, ¿viste? Yo me acuerdo, porque llegaba a todas partes, me acuerdo que nos convoca un teniente coronel en el regimiento Patricios, que era el jefe del Consejo de Guerra, y tenía un periódico Trinchera en la mano, que tenía el nombre de él, decía Bestias con Galones, y ponía todos los nombres del Consejo de Guerras, y decía que la Argentina era un país ocupado por sus propias fuerzas armadas, y que lo íbamos a liberar de las Bestias con Galones, imagínate. Sí. Y el tipo lo tenía en la mano y nos tenía a nosotros delante y se volvía loco, gritaba, nos puteaba, nos decía que nos iba a matar, ¿viste? Bueno, no sabía qué hacer, ¿viste? Porque estaba en un ataque de furia, ¿viste? Y nosotros tampoco sabíamos qué diablo hacer, porque ni siquiera conocíamos el periódico, porque estábamos absolutamente incomunicados, y ese periódico había salido después de nuestra detención. ¿Comprendes? Sí. A lo sumo por algún familiar sabíamos que la juventud peronista, en ausencia nuestra, estaba produciendo un periódico. En realidad era de Becci, ¿no? Sí. Era Becci, todo lo escribía, lo imprimía. ¡Qué barba! Claro, una cosa... Y además se lo mandaban a los milicos, ¿viste? Entonces los milicos estaban enloquecidos. Bueno, era una polvorita, bueno, sí. Sí, totalmente, ¿no? Y bueno, el asunto es que en esos momentos, ahí se crea una interna, es muy doloroso hablar de esto, pero es un momento, como te digo, entender que es un momento de retroceso ideológico para muchos, de derrota, y en los momentos de derrota surgen mezquindades, pensamientos cortos, y bueno, ahí hay una interna, ella, Cacho y Vito Lima, bueno, en ausencia de Pocho Rearte y de otros que estaban perseguidos, ellos habían quedado a cargo de esa mesa ejecutiva y la quitan, la sacan de la dirección, le sacan el periódico y Cacho Alcaldesa hace cargo. Y por supuesto el periódico cambia totalmente. Cacho también era un falangista, pero un falangista de derecha, ¿viste? Claro. A partir del cuarto, quinto número, Trinchera practica lo que se llama como un culto a la muerte, ¿no? Un culto al martirio y la muerte y deseada. Viste, toda esa cosa de que bueno, yo he leído algunos que están en los archivos, sí. Y destila sangre, toda una cosa de culto a la muerte, ¿no? Sí, bueno, sí. Que era muy propia de Cacho en ese momento, ¿no? Y fíjate, después termina, muchos años después termina en el marxismo, en el peronismo de base, bueno. Pero bueno, son estas cosas que suelen ocurrir en estos dolorosos procesos revolucionarios. Y a ella le afecta. Y ahí el problema que hay es que se produce una división. Claro. Y entonces se forma el comando insurrección con Pocho Rearte a la cabeza, Julio Bornik, Sánchez Bamonde, un montón de gente, y Felipe Vallés. Bueno, son épocas en que se están preparando algunos grupos guerrilleros de la izquierda, aparece Norma Kennedy también militando, rompiendo con el Partido Comunista, son los años 60. Claro. Ya está la Revolución Cubana, entonces empiezan a aparecer los primeros grupos expropiadores de la izquierda, claro. Que nunca habían existido, ¿comprende? Y bueno, y ahí alguien lo involucra a Pocho Rearte, hay un tiroteo en la calle Gascón, la policía cae un taller de armas de un grupo de izquierda, creo que provenían del Partido Socialista, pero un grupo escindido que se había ya inspirado por la Revolución Cubana, se proponía iniciar un proceso guerrillero urbano. Claro. Y bueno, los propios intervinientes, algunos de los partícipes, llega a la casa y se da cuenta que ya está la policía adentro. Tremendo. Entonces, con ingenio típico de estudiantes de clase media, busca un teléfono público y denuncia que hay un grupo terrorista en ese lugar. ¿Comprendes? Claro. Entonces, los que estaban adentro eran de la federal. Los que llegan son de la policía provincial, convencidos de que es un grupo terrorista, se entabla un tiroteo entre las policías terrible, fue una picardía, y resulta que matan a dos suboficiales, se matan entre ellos. Qué bárbaro. ¿Comprendes? Qué bárbaro. Entonces, estas cosas que ocurrían, bueno, esto es anecdótico, pero pinta una situación prebélica que estamos viviendo, y bueno, y en este marco empiezan a torturar gente, y algunos de los detenidos inculpa para desviar la investigación, lo inculpan a Pocho Rearte, que no tenía nada que ver. Claro. Pero que parece que le había pedido unas armas a este hombre y no se las había devuelto, lo cual en el campo de la revolución suele ser una cosa imperdonable. Imperdonable, ¿no? Claro. Estoy diciéndolo con ironía, pero sí, bueno, sí, es sí, así. Sí, sí, sí, sin duda. Bueno, el asunto es que lo inculpan a Pocho para que la investigación vaya a un punto muerto, y buscándolo a Pocho lo toman a Felipe y le quieren arrancar como ¿dónde está Pocho? Felipe no habla y se les muere en la tortura. En la tortura. ¿No? ¿Y qué postura tiene Becci cuando empieza a girar hacia la izquierda el peronismo? ¿Qué? No, en realidad a ver, ¿cómo te diría? No, nosotros, digamos, en el plan Corrientes dura del 60 al 63, en que viene por una parte el gobierno de Illia, que ya viene con otra política, y por otro lado, que ya no estando no estando la dictadura y habiendo un cierto aliento democrático en la política argentina, la Corte Suprema de Justicia, como siempre, decide sacar las carpetas de los cajones y entonces y revisar nuestras condenas, ¿comprende? Entonces se da todo en simultáneo. A mí la Corte Suprema me anula la condena, me revisa y se me hace un nuevo juicio en el cual salgo en libertad porque no había pruebas. Los militares tampoco buscaban pruebas, ¿comprende? Claro. Era un criterio subjetivo el que les bastaba para que un consejo de guerra te declare culpable y te tire 25 años por la cabeza, pero cuando vamos a la justicia civil no había elemento suficiente y entonces inmediatamente me sobreseen y bueno, salgo en libertad, al poco tiempo me caso con ella, pero bueno, ella ya no estaba bien, todos esos enfrentamientos internos habían sido muy duros para ella, ¿no? Se había tenido algún problema de salud grave, pero por esas situaciones que viven los revolucionarios, ¿no? Claro. Que a veces son durísimas, ¿no? Muy duro. Porque todos los valores morales y las conductas se ponen a prueba hasta el extremo, ¿no? Uh-huh. La gente a veces cree por las películas que solamente es una tensión entre uno y el enemigo, y no es así. No es así. Es mucho más complejo. Claro. Y siempre hay, viste, como en la Revolución Rusa, siempre hay un Stalin, un Trotsky, bueno, y hay mucha gente que muere, ¿no? Totalmente. Ahí en la casa donde termina, donde lo matan a Trotsky, en Coyoacán, hay un árbol, una especie de... ¿Vos crees que es un árbol genealógico? Tiene cientos de nombres, y son todos los parientes que Stalin le mató a Trotsky. Antes de poder matarlo a él, te digo que... Es tremendo. Y esas cosas ocurren, ¿no? Esos odios, esos rencores, y bueno... no obstante, Becky siempre se esforzó por comprender las limitaciones y ella nunca trató de abusar de estas o de acentuar esto, todo lo contrario, ¿no? Siempre trató de justificar a quienes lo habían quitado el periódico y lo habían expulsado. Totalmente. Jorge. Y bueno, y siempre arrastró la pena de no saber qué había pasado con el hijo de Felipe, ¿no? Claro. Por eso yo se lo he contado, cuando apareció ya de grande en nuestra vida, el hijo de Felipe Vallese, yo le he contado esto, y de alguna manera en mis oraciones le transmití a Bechi este destino, ¿no? Que el pibe había aparecido, ¿no? En fin, más allá de muchísimas vicisitudes por los que tuvo que pasar después de la desaparición de su padre, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son tiempos muy terribles. Tiempos duros de la Argentina. Tiempos duros, ¿viste? Uno de los pocos recuerdos del Salón Felipe Vallese de la CGT, donde ha pasado mucha gente que no tuvo el menor mérito para hablar allí, ¿no? Realmente. Un espanto. Pero bueno, la historia ha sido bastante olvidada. Por eso mismo te agradezco tanto. No, por favor. Quiero hacerle una última pregunta porque se me fue el programa, ya estamos pasaditos de la hora, pero no quiero dejar que usted, a ver si la recuerda esta anécdota que usted incluso la cuenta en algún libro, que ella lo encara muy duramente a Arturo Jauretche cuando quiere armar un partido neoperonista con el doctor Matera. Sí, totalmente, no era muy muy muy intransigente en ese sentido. Sí, ella, bueno, sí, alentó a un grupo que le lanzaron sillas por la cabeza. Por suerte no eran butacas de teatro, sino sillas, y que le revolearon algunas sillas al viejo Arturo Jauretche, que además ella lo quería mucho y lo leía, pero lo mismo con el doctor Matera, ¿viste? El doctor Matera nos había visitado en la cárcel y siempre fue un tipo en el que confiamos, pero políticamente no eran revolucionarios, ¿comprendes? Claro. Esto fue también otro enorme error del kirchnerismo, o acaso, no sé si fue error o un horror ideológico, pero Jauretche era un gran maestro, pero no era un revolucionario, ¿comprendes? Y en ese momento había que poner todo lo que teníamos en el fuego, porque se trataba del regreso de Perón, no un Perón anciano, era un Perón en plenas condiciones, las que tenía en esos años 60, y había que jugarse, y bueno, y mucha gente prefería la opción política, partidaria, electoral, etcétera, bueno, y formar partidos neoperonistas, y bueno, eso se dio mucho también, como parte de esa etapa, lo podemos comprender como parte de una etapa de ciertos retrocesos ideológicos provocados por la derrota militar, digamos, porque claro, en realidad fue una derrota militar, tuvimos que enfrentar al ejército. Claro, claro, en el plan Corintes, y bueno, y no nos pasaron por encima, ¿viste? Totalmente. El tanque, los compañeros del frigorífico Luciano de la Torre, al tanque le tiraban con vigas de hierro, todo, pero bueno, el tanque entró, ¿viste? No, claro, lo podés parar. No. Y nos pasó a nosotros, nos pasó lo mismo, ¿no? Totalmente. Pero bueno, había que dar la batalla y la dimos. Y muchos otros se resguardaron en sus cargos o en sus prestigios políticos o en sus partidos neoperonistas, igual. Bueno, pero después volvimos a reencontrarnos todos en el 64 en el intento de lograr el regreso de Perón, ¿no? Que se frustró en eso también. Becci trabajó muchísimo y además se deterioró muchísimo su salud, su ¿no? Su salud, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno. Para el final, Jorge, ya insisto, estoy pasado de la hora, pero no quiero dejar de pedirle una reflexión de cómo debe ser recordada Becci Fortunato en la historia del peronismo y de la resistencia peronista. Y yo creo que en esa etapa es por lejos la principal intelectual de la juventud peronista, la principal intelectual que genera la juventud peronista en los años 60, ¿no? Es la principal intelectual, la principal inteligencia, la inteligencia más lúcida, más luminosa que va a producir aquella primera juventud peronista en los años 60, ¿no? Y tenía la capacidad de dialogar con la izquierda que llegaba, porque ya empezaba a llegar en columnas, llegaba la izquierda, estaba, te acuerdas, la revista Contorno y otros, y empezaban los intelectuales a reflexionar al influjo de la Revolución Cubana, y entonces querían dialogar, y el problema es que ella podía dialogar, ella tenía esa capacidad, sin traicionar al peronismo, poder entender y dialogar con nosotros, y el grueso de los chicos que llegaban con un peronismo fanático, pero sectario y excluyente, no tenían la capacidad de dialogar. El resultado fue, a la larga, lo podemos ver ahora, que nos pasaron por encima. Eran tantos los que llegaban que al final el peronismo hoy es un peronismo absolutamente intrusado por todos los que llegaron en los años 60 y 70, porque faltaron aquellos dirigentes lúcidos para poder integrarlos en el plano del pensamiento y de la ideología, ¿no? Totalmente. Lamentablemente. Totalmente. Sí. Querido maestro Jorge Rulli, maravilloso, y hay tantos nombres para seguir repasando. Pienso en Magín del Carmen Guzmán, en la Diego Francia, en Mario Kestelbo, sí, sí. Bueno, tantísimo. Lo vamos a ir repasando. Si nos lo permite, vamos a aportar desde este espacio a la memoria de la resistencia peronista. De todos y de cada uno de ellos. Te mando un abrazo y gracias por el espacio. Un abrazo fuerte. Jorge Rulli, charlando con nosotros en este primer programa. Gracias Sandra en Zárate, gracias Fernanda en Salta, que nos dejaron mensajes ahí, que estaban compartiendo hasta recién el programa, este primer programa de historias del peronismo que hemos puesto en el aire. Nos pasamos unos cuantos minutos, sí, pero valía el gusto de profundizar, si es que se puede profundizar en media hora y moneditas, esta historia de Becci Fortunato, que insisto, nació el 4 de agosto de 1935. El domingo la vamos a estar recordando a 84 años de su natalicio. Juan Solito, operación técnica puesta en el aire, Lala Rosaica, Susana Manes en la producción, idea y conducción de quien les habla, de Juan Imperial. Gracias por acompañarnos en este primer programa, nos encontramos el próximo viernes a las 21 con más historias del peronismo. Muchísimas gracias a todos. Las 24 horas, todos los días del año. Escucha www.radio4dejunio.com. R4J Radio 4 de Junio. la radio para una Argentina justa, libre y soberana.